El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía el padre Iván, es una gran alegría este primer congreso de Fragua. La frutilla del postre fue que los misioneros jugamos un partido de fútbol y ganamos 5-1 al equipo de Córdoba. Así que también pedimos que esta misa sea de reconciliación, que puedan volver renovados para allá. Una de las clásicas objeciones del ateísmo moderno, especialmente un autor llamado Feuerbach, es que Dios no sería más que nuestra proyección de lo que Dios debería ser. Este autor decía: nosotros no hemos conocido a Dios, pero tratamos, le atribuimos, proyectamos cómo Dios debería ser. Nos hacemos la imagen de Dios, lo fabricamos de algún modo a nuestra medida. Debería ser fuerte, debería ser misericordioso. Vieron, por ejemplo, cuando los chicos arman el superhéroe, debería tener todos esos atributos. Y así nos imaginamos a Dios. Y este argumento tiene esta implicancia. Tanto lo deseamos, tanto necesitamos de un ser fuerte, que lo inventamos, que lo fabricamos. Y la respuesta podría ser: esto puede ser verdad de distintas religiones, pero no del Dios de la fe, no el Dios de Jesús, no el Dios del cristianismo. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y es la prueba más fuerte, más poderosa, más contundente que nuestra fe no es una proyección, sino una revelación. Que cuando uno empieza a seguir a Jesús, entras en una vida que te sobrepasa, una alegría, un gozo que va más allá de lo que uno podría proyectar. Es una vida que uno ni siquiera podría armar sumando los gozos, las alegrías. Es una vida que empezamos a recibir. Esa es la buena noticia de esta fiesta. Nunca podríamos haber calculado una vida así. Ahora que vemos los que han estado en el Congreso compartiendo el gozo de la fe, pienso que muchos tienen esta experiencia, que uno empieza una vida de servicio, de alegría, de sentido profundo que no lo esperabas. Hay algo sorprendente de la fe que viene recibido, que viene dado. Quizás podríamos decir, este autor Feuerbach nunca hizo la jornada del Espíritu Santo, nunca vino a la transfiguración. Se ve que nunca experimentó el poder de la fe. Porque quien lo experimenta, y creo que muchos de los que estamos acá, se da cuenta que entramos una vida que nos sobrepasa, un gozo, una alegría. Hay un salmo que dice: un día en tus palacios vale más que mil en otros lados. Empezás a darte cuenta que una vida, un día con Jesús vale más que mil en otros lados. Un día como hijo de Dios, un día movido por el Espíritu Santo, un día que estudiás, que trabajás, que resolvés dificultades con la certeza que Dios vive en vos, vale más que mil en otros lados. ¿Cómo se llegó a formular esta fe en la Santísima Trinidad? ¿Cómo fue que en un momento los discípulos y los cristianos llegaron a decir que en un Dios había tres personas? Que estas tres personas no eran personas lejanas, sino íntimas, que viven en nosotros, que moran, que te conducen. ¿Cómo fue esa experiencia? Podríamos decir en dos etapas. La primera etapa fue la vida de Jesús. Jesús fue el primero que mostró lo que significaba vivir como hijo de Dios. Él trajo el fuego del corazón de un hijo. Por primera vez en la tierra se vio a alguien que se relacionaba a Dios como padre y que caminaba con esa seguridad, con esa fuerza, con esa autoridad, hablaba como el hijo de Dios. Por eso es apasionante la vida de Jesús, es como una ventana que tenemos al secreto de Dios, al misterio. Si Él no hubiese caminado por esta tierra, no podríamos afirmar con tanta fuerza que Dios es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Y en segundo lugar, cuando Él sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos, los primeros cristianos empezaron a darse cuenta que era verdad. En un momento los discípulos empezaron a vivir sin miedo, empezaron a anunciar la fe, empezaron a hablar de otros también. Algunos de los que estamos acá tenemos experiencia. En un momento te das cuenta, te ves haciendo cosas que nunca hubieses pensado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa fuerza, esa confianza que te hace ir más allá de lo que vos hubieses calculado? Es la vida del Espíritu Santo, la vida de la gracia en vos. También los primeros cristianos fueron conscientes de esta vida. Y por eso San Pablo, que nunca había estudiado teología, que no lo había leído, sino que por experiencia propia pudo decir, cuando llamás al Espíritu Santo, te hace rezar como un hijo. Puedes decirle a Dios, Abba, Padre. San Pablo tuvo esa experiencia. Y no solo ellos, después de 2000 años, seguimos teniendo esa experiencia. Muchos de los que estamos acá. Ese es el tesoro de Fragua. Es el tesoro que uno encuentra en las jornadas del Espíritu Santo. Que hay una vida que va mucho más allá de simplemente dar ciertos pasos. Es entrar en una vida de gozo, la vida de la gracia, la vida de los hijos. ¿De dónde viene, sino el entusiasmo que hoy se respiraba en el Congreso de Fragua? ¿De dónde viene la alegría que uno siente después de las jornadas del Espíritu Santo? ¿De dónde viene que se abren nuevos horizontes, se te abren nuevas preguntas, nuevas posibilidades? Es de acá, de entrar en esta vida de la gracia que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Fuimos creados para vivir como hijos de Dios en Jesús por el Espíritu Santo. De ahí venimos, ahí vamos. Por eso, cuando uno lo encuentra, sentís que tu corazón hace clic, asiente a lo que escuchás por la fe. Nuestro corazón es como un aliado interior que cuando vos escuchás esta vida que Jesús te propone, dice, sí, era esto. Lo andaba buscando por otros lados, pero era esto. Nuestro corazón dice, sí, acá es. Les cuento un testimonio de un amigo que había estudiado conmigo en la facultad y que describe muy bien esta experiencia de entrar en estos vínculos, de empezar a ser movido por el Espíritu Santo, de ser hijos de Dios. Miren lo que dice. Me cuenta del retiro, la jornada del Espíritu Santo. Dice, el retiro en sí me generó muchas cosas. La primera y principal es que sentí una presencia física del Espíritu Santo. Aún con todo el escepticismo que acarreaba, pedí al Espíritu Santo que me diera fe y me la dio. Siempre pensé que este tipo de cosas era para virtuosos de la fe, elegidos, no para alguien que decide bajar una barrera y pedirlo. Me hizo sentir humillado, pretendiéndome poner por encima lo que es Dios y el plan que tiene para cada uno. Dice, otras cosas que me dejó fue tener el espacio para redimirme una mochila que venía cargando de rencores, molestias, malos entendidos, desgano, y poder volver a estar en gracia. Desde que salí el domingo a la noche, siento que Dios me hizo un regalo. Me toca a mí decidir, en base a esta verdad, cómo voy a llevar mi día a día. Supongo que es un proceso, pero soy consciente de que no puedo ignorarlo. Miren lo que dice. estoy sintiendo una alegría que hace rato había dejado de sentir sin que esté condicionada a algo. Estoy vivo y estoy feliz por el regalo que Dios me hizo de poder estar vivo. Y quiero mantener esto. Confiaré para que me acompañe a que no sea una sensación de momento. Este sentirse vivo que él describe, esta experiencia que uno empieza a sentir de tener como un nuevo oxígeno en tus venas, una nueva vida que empieza a correr. Esta es la vida, el regalo que hoy celebramos, la Santísima Trinidad. Está al alcance de la mano, no es un lujo, sino que es la vida de los hijos de Dios, la vida de aquel que le abre las puertas, que lo invoca cada mañana, que se pone bajo su mirada. Esta es la vida, ni más ni menos, que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo hacer para entrar en esta vida? La Trinidad no es solamente para adorarla, para contemplar, sino que es para entrar. Le doy dos consejos. En primer lugar, admirarse. Hoy, en esta noche, queremos un día al año de volver a admirarnos, de agradecer la vida de la gracia. No acostumbrarnos a vivir en la fe. Ahora muchos de ustedes vuelven a sus facultades, a Uruguay, a Córdoba. Qué importante es no acostumbrarse. Ya uno llega a las terminales y te das cuenta que hay otros que no viven la fe. Qué importante es poder agradecer, alabar. Y en segundo lugar, anunciar. La Trinidad es algo, la vida de la gracia, uno la custodia exponiéndola. La custodias compartiéndola con otros. Jesús dice en el Evangelio, vayan por todo el mundo. Y cuando dice bauticen en el nombre, no hace simplemente referencia a hacer presente el nombre de Jesús, sino que está diciendo, hagan que entren en esa realidad, que muchos amigos tuyos, que los que no conocen en Córdoba, en Montevideo, acá, entren en esta vida de gozo. Ese es el gran envío que Jesús nos hace. Vayan por todo el mundo, con tu testimonio, con tu palabra. Salen enviados de este congreso, vayan, compartí esta alegría con los que tenés cerca. El ateísmo estaba equivocado, Feuerbach se equivocó. La Trinidad no es una proyección, es una revelación. Es el sueño de Dios sobre cada uno de nosotros. Los invito a cerrar los ojos en este momento. Jesús, te damos gracias en esta noche, te alabamos y te adoramos. Te bendecimos por esta vida que es mejor de lo que